El servicio de radioteatro del Sodre, bajo la dirección general de Salcedo, presenta... El texto original de Barranca Abajo, de Florencio Sánchez. Notas y comentarios radiofónicos de Efraín Quesada. A pesar de ser Barranca Abajo la más conocida de las obras de Florencio Sánchez y el drama fundamental del teatro campesino rioplatense, entendemos que esta es la primera vez que se irradia su versión auténtica, es decir, el texto del manuscrito original de nuestro dramaturgo, el que Sánchez leyó a Luis Doello Jurado y a los hermanos Podestá, el que fuera representado la noche de su estreno en el Teatro Apolo de Buenos Aires el 26 de abril de 1905. Hagamos un poco de historia sobre el texto original de Barranca Abajo. La Gringa había sido su último gran éxito. Florencio ya era un autor de prestigio que codiciaban los empresarios, los directores y las primeras figuras. Tengo que volver a Montevideo. Intereses particulares lo obligaban a dejar por un breve tiempo Buenos Aires. Embarcó acompañado de Doello Jurado y Antonio Montiavaro. ¿Qué llevo? Mi único bagaje son estos formularios del telégrafo. Los tres amigos los habían levantado del Correo Central en Reconquista y Corrientes. Apenas llegó a la casona de sus padres en la avenida 8 de Octubre y Estero Bellaco, junto a la iglesia de Tierra Santa, se puso a la obra. No muchos días después, me despertó a las 9 de la mañana en mi pieza de la calle Bolívar. Era una casa de escritorio frente al Correo Nacional Central. Florencio venía con el rollo de fórmulas que había llevado. Traía en ellos los tres actos de Barranca Abajo. Sentados los dos en mi colchón y encendido el primus a mi alcance, comenzó la lectura. Primero me preguntó: ¿cómo es que se llamaba ese pariente suyo tan gaucho del que usted nos contaba tantas cosas? Zoilo Gutiérrez. ¡Pucha! No me podía acordar del apellido. Y me gustaba tanto para nombre de un gaucho viejo, antiguo. Y le puse Zoilo Carabajal. Bueno, Florencio, queda bastante lindo. Cuando terminó la lectura, yo vi el triunfo seguro. Ay, bueno, Doello, déjeme dormir aquí porque no he podido pegar los ojos en el vapor. Vea usted si puede conseguirme una entrevista con Pepe Podestá en el Apolo, a ver si nos entendemos. A mediodía encontré a Pepe en el restaurante junto al Apolo, con Antonio, Pablo y, lo que era muy interesante, con Atilio Zuparo, el director de escena de singular capacidad. Cuando les dije que les ofrecía una obra recién terminada de Sánchez y si querían oírla leer, tuvieron un alegrón. No era para menos. La primer lectura de Barranca Abajo fue en el camarín de Pepe Podestá. Era largo, como un saloncito con tres tocadores, escribirá Luis Doello Jurado, con sus espejos en un lado y en el otro sillas y baúles en que se sentaban los que no se ocupaban en su maquillaje. Estaban presentes los que habían de tener los principales papeles. Pablo, desde luego, para don Zoilo. Lea Conti, Blanca Vidal. Cuando la lectura llegó al final, Pepe Podestá hizo una observación. Don Zoilo debía suicidarse sin que Aniceto intentara disuadirlo, para abandonarlo luego a su fatal voluntad. Sánchez, que no quería aceptar la poda, dijo: esa es mi idea, mi tesis. Con ella quiero probar que cuando un hombre ya no tiene nada que hacer, puede un amigo, un pariente, no oponerse a la voluntad de suicidarse. Florencio no aceptó la idea de Podestá. La obra debe representarse así. El mismo día de la lectura se firmó la escritura de venta de Barranca Abajo en la escribanía de Resta, lo que reportaba a Sánchez la elevada suma de 2.000 pesos. El cotejo de distintas ediciones existentes de Barranca Abajo prueba que hay diferencias notables. Van desde la simple acentuación, ya de por sí desordenada, de Sánchez, hasta el cambio de palabras y la supresión de parlamentos. Esto hizo que se intentara consultar con el original. José J. Podestá dice en su libro Medio siglo de farándula: los originales de este drama, Barranca Abajo, que yo devolví a Sánchez para que éste se los regalara a su señora esposa, obran en poder del señor Luis Doello Jurado, catedrático del Colegio Nacional de Gualeguaychú, quien los obtuvo de dicha señora como recuerdo de Sánchez, que fue en vida su gran amigo. Siguiendo el hilo del manuscrito de Barranca Abajo, se pudo saber que el propietario de tan valiosos originales había fallecido. El libreto pudo entonces localizarse en la biblioteca Sarmiento de Gualeguaychú. Estos son los manuscritos de Barranca Abajo. La obra está escrita con tinta y con la letra amplia, clara y generosa de Sánchez, al dorso de los formularios que Doello Jurado había encuadernado. Aquí está el testimonio de Luis Doello Jurado, de su puño y letra. Si bien todas las versiones conocidas establecen la acción en la campaña de Entre Ríos, en el original de Sánchez no se indica la ubicación de la obra. También figuran en todas las ediciones la descripción de la escenografía. En el original solo se lee en la estancia. Decoración a indicarse. Otro punto que es conveniente aclarar es que los nombres de algunos personajes están cambiados con respecto a los escritos por Florencio. Nos ajustaremos en todo a la versión original. Por eso se observará que los personajes se llaman Rudelinda y no Rudecinda, que es Gutiérrez y no Gutiérrez, y Robusta y no Robustiana, aunque a lo largo de la obra escribe Florencio 4 veces Robustiana. Las variantes de los 2 primeros actos no influyen, por cierto, en el contexto general de la obra. Cabe observar, dice Luis Ordaz, que por momentos Sánchez es sumamente descuidado en el uso del lenguaje. Aquí, por ejemplo, escribe mija, M-I-J-A, pero luego dirá también mija, escrito M-H-I-J-A, o hija solamente, indistintamente. Sánchez también escribe en Barranca Abajo refrega por refriega. Una última aclaración. Florencio coloca escena cada vez que entran o salen personajes, pero no se preocupa por su numeración. Tampoco registra los nombres de quienes habrán de intervenir. Los pequeños cambios de este primer acto serán comentados a su finalización. Thank you. Barranca Abajo. En su versión original, tal como consta en el manuscrito de Florencio Sánchez. Acto primero. Representa la escena un patio de estancia. A la derecha y parte del foro, frente de una casa antigua, pero de buen aspecto. Galería sostenida por medio de columnas. Gran parral que cubre todo el patio. A la izquierda, un zaguán. Una mesa, cuatro sillas de paja, un brasero con cuatro planchas, un sillón de hamaca, una vela, una tabla de planchar, una caja de fósforos, un banquito, varios papeles de estraza para hacer parches, una azucarera y un mate. Es de día. Al levantarse el telón aparecen en escena Misia Dolores sentada en el sillón, con la cabeza atada con un pañuelo. Prudencia y Rudelinda planchando, Robusta haciendo parchecitos. Poneme pronto, mija, esos parches. Parece, en el aire no puedo hacerlo. Aquí, aquí, verás. Eso es. Llename ahora la mesa de cebo, si te parece. ¿No ves? Ya goqueaste encima el paño. Eso, por una manchita. Una manchita que después con la plancha caliente ensucia toda la ropa. ¡La vi esa vela! ¡Viva, pues, la patrona! ¡Saca esa porquería de ahí! ¡Ay, bruta! ¿Cómo me has puesto la enagua? ¡Oh, fue sin querer! ¡Miseria! Y tanto trabajo que me había dado plancharla. ¡Oh, diosa! ¡Te la había de refregar por el hocico! ¡Ay, cuidado! ¡No me diera Dios más trabajo! Pues, hija, estaría todo el día ocupada. ¿Así? ¡Ya verás! ¡Zarpada, sinvergüenza! ¿Y vos, gallina crespa, de qué te reís? ¡Yo! ¡De la coquilla! Pues, ¡tomá, para que te rías todo el día! ¡Trevía! ¡Madre! ¡Bruja el diablo! ¡Acércate ahora! Acércate y verás cómo te plancho la trompa. Ya la tiene almironada, che robusta. Y vos, redamida, que te pintás con el papel de los petones para lucirle al rubio. Pero ahora es a pintarse la pera, che, como hacen algunas. Mañana por la mañana se mueren todas las viejas y las llevan a enterrar. ¡Angelito para el cielo! ¡Ay, por favor, mujeres, por favor! ¡Ay, se me parte la cabeza! Parece que no tuvieran compasión de esta madre dolorida. Robusta, prepárame su parchecito. ¡Ay, mi Dios y Virgen Santísima! Si me hiciera respetar un poco por los potros de tus hijas, no pasaría esto. ¡Otro, pero no para tu dama! ¡Ay, hija mía, por favor! Que se calle esa primero. Es la que busca. Aquí tienes un remedio, mamá. Prontito, prontito que se enfría, ¿eh? Sí. Aquí. ¿Está caliente? Ahora otro, ¿eh? Gracias. Quiera Dios y María Santísima que me haga bien esto. Chato, barbaridad, ¿cómo me dejaron esto? ¡Pasa afuera, Canela! Mira, hijita mía. Mira si hay agua caliente. Se va mi mate de hojas de naranjo. ¡Ay, mi Dios! Bueno, bueno. Rudelinda, ¿querés vos un mate de toronjil? Es bueno para ausencia. ¡Tómalo vos, bacaray! ¡Lavi el cuero! ¡Coloradas las planchas! ¡Qué temeridad! Prudencia plancha tarareando. Rudelinda trabaja por enfriar la plancha y Misia Dolores suspira quejumbrosa. Don Zoilo aparece por la puerta del foro, se levanta de la siesta, avanza lentamente y se sienta en un banquito. Pasado un momento, saca el cuchillo de la cintura y se pone a dibujar marcas en el suelo. ¡Ay, Jesús, María y José! Mala cara trae el tiempo. Parece que viene tormenta del lado de la sierra. Che, Rudelinda, ¿se hizo la luna ya? El almanaque la anuncia para hoy. Tal vez se haga con agua. ¿Con tal de que no llueva mucho? ¡Robusta! ¡Robusta! ¡Ay, Dios! ¡Tened una vez ese matecito! ¡Buenas tardes! Dijo el muchacho cuando vino. Lo peor fue que nadie le respondió. Linda cosa. Che, Zoilo, ¿me encargaste el generito para el viso de mi vestido? ¡Zoilo! ¡Zoilo! Decí, ¿me encargaste el generito rosa? No te hagas el desentendido, ¿eh? Capaz de no haberlo traído. Pero mal haya que no suceda, porque se la hace de cantar bien claro. Si se ha creído que debo aguantarle sus lunas, está muy equivocado, muy equivocado. Desde el papelito que mandaba la pulpería no iba apuntado. Yo lo puse. Pero él me lo hizo sacar. ¿Qué? Dice que bonitas estamos para andar con lujo. Ay, mi Dios. Ah, sí. Déjalo que venga, yo le voy a preguntar quién paga mis lujos. ¡Caramba! Y han entrado las economías con lo ajeno. ¡Bien lo decía yo! Te juro que mi comadre Rudelinda está con la palabra. Buenas tardes de adiós. ¿Cómo le va? Doña Martiniana. ¿Cómo está, comadre? ¿Cómo te va, Prudencia? Bien. ¡Ay, Virgen Santa! Misia Dolores siempre con sus achaques. ¡Qué tormento, mujer! ¿Qué se ha puesto? ¿Parche de hierba? ¡Cusi, cusi! Usted no se va a curar hasta que no tome la homeopatía. Lo he visto a mi compadre Don Juan Avería hacer milagros. Tiene tan buena mano para darla. ¿Y qué tal, muchacha? ¿Qué se cuente nuevo? Bueno, me voy a sentar por mi cuenta, ya que no me convida. ¿Y mi ahijada? Buena, Dios gracias. La dejé apaleando una ropita del capitán Gutiérrez, porque me mandó hoy temprano al sargento a decirme que no me fuera a olvidar de tenerle cuando menos una camisa pronta para el sábado, que está de baile. ¿Dónde? Será muy lejos. Pues nosotros no sabemos nada. Háganse nomás las mosquitas muertas. No van a saber. El sargento me dijo que la función sería acá. ¿Cómo no bailemos con la silla? ¿Quién sabe? Tal vez piensen darnos alguna serenata. El comisario es buen cantor. Sí, algo de eso he oído. Ay, mi Dios, ¿cómo pa' serenata estamos? Lo que es a Don Zoilo no le va a gustar mucho. Así le decía yo al sargento. Si fuésemos a hacerle caso, viviríamos peor que en un convento. Parece medio maniático. Ahorita, cuando iba adentrando, me topé con él y ni la buena tarde me quiso dar. No es por conversar, pero dicen por ahí que está medio oído de la cabeza. También, hijitas, a cualquiera le doy esa lotería. Miren que quedarse de la mañana a la noche con una mano atrás y otra adelante, como quien dice. Perder el campo en que ha trabajado toda la vida, y la hacienda y todo. Porque de juramente, entre jueces y procuradores, le han comido vaquitas y majadas. Y gracias que dio con un hombre tan bueno como don Juan Luis. Otro ya les hubiera intimidado el desalojo, como se dice. ¡Qué persona tan cumplida y de buenos sentimientos! No te pongas colorada, Prudencia. No lo hago para lavártelo. Che, decime, ¿tenés noticias de Aniceto? Dicen que está poblando en el Sarandí para casarse con vos. ¿Se jugará esa carrera? Lo dudo, dijo un pardo y se quedó serio. Ah, eso sí, como honrado y trabajador, no tiene reparo. ¿Más qué querés? Se me hace que no harían buena yunta. ¿Es cierto que don Suegro se empeña tanto en casarlo, che? Diga, ¿me trajo aquella plantita de resedad? ¿Querrás creer que me iba olvidando? Sí y no. El resedad se me quedó en casa. Pero te traigo una semillita de una planta pueblera muy linda. ¿A verla? ¿A verla? Están ahí. Adentro de ese papel. ¿Se pueden sembrar ahora? Cuando vos querás, en todo tiempo. Pues ya mismo voy a plantarla. Pues sí, señor comadre. Dicen que anda la viruela. ¿Será cierto? Parece. Se habla mucho. Como calandre al cebo. Caramba, caramba, doña Dolores. Le sigue doliendo nomás. ¿Qué te dice don Juan Luis, che? Lee para las dos. Puede venir el viejo. A ver, lee nomás. Chinita mía. Si será zafado el rubio. Chinita mía, recibí tu adorable cartita y con ella una de las más tiernas satisfacciones de nuestro naciente idilio. Si me convenzo de que me amás de veras. Oh, sinvergüenza. No está convencido todavía. ¿Qué más quiere? Goloso. Que aún no se apava. No dice semejante cosa. Hay un punto en la letra sí. Sí, punto. Me convenzo de que me amás de veras. Ah, bueno. Bueno. A ver, que me amás de veras. Y espero recibir constantes y mejores pruebas de tu cariño. Ah. Tengo una sola cosa que reprocharte. Lo esquiva que estuviste conmigo la última tarde. ¿Ves? ¿Qué te dije? Yo no tuve la culpa. Sentí ruido y creí que venía mamá. Sonsa, ¿a lo que cuesta dar un beso? Seguí leyendo. Oh, si no fuera más que uno. La última tarde. ¡Uy! Creo que llega Tata. ¡No! Viene lejos. Fíjate prontito, a ver si hay algo para mí. ¡Espérate! Dile a Rudelinda que esta tarde o mañana iré con el capitán Gutiérrez a reconciliarlo con don Zoilo. ¡Muchacha! ¡Sembraron ya las semillas! ¡Acabamos de hacerlo! Ahí tiene los encargos de la pulpería. Buenas tardes, don Zoilo. Hace un rato no me quiso saludar, ¿eh? ¿Qué andas haciendo por acá? Nada bueno, te juro. Ya lo ve, paseando un poquito. Ahí se iba tu yegua a campo afuera, pisando las riendas. ¡Y mismo! ¡Mañerosa la tuñada! ¡Che, Nicolera! ¡Vos que tenés buena pierna! ¡Atajame, la tenés! ¡Che, soy yo! ¿Eh? ¿Y mis encargos? No sé. ¿Cómo que no sabes? Yo he pedido por mi cuenta, para pagarlo con mi platita, dos o tres cosas. Y un corte de vestido para Prudencia, la pobre, que no tiene que ponerse. ¿Dónde está eso? ¡Caray! Por favor, che. Mira que voy a creer lo que andan diciendo. Que vos tenés gente en el altillo. Así será. Bueno, entonces dame la plata, yo haré las compras. No tengo plata. ¿Y el dinero de los novillos que me vendiste el otro día? Lo gasté. ¡Mentira! Lo que hay es que vos pensás rebuscarte con lo mío. Después de haber tirado en pleitos y en riego la fortuna de tus hijos. ¡Eso es lo que hay! Bueno, la diaste de ahí. O te sacudo un guantón. Vas a pegar. ¡Desgraciado! ¿Has visto, Dolores? Ese hombre está loco. ¿O está borracho? ¡Ay, qué cosa, Virgen Santa! Lo que es conmigo va a embromar poco. O me entrega buena ahí mi parte. Ahí tienes tu mate, mamá. Pucha, que hay gente desalmada en este mundo, ¿eh? Parece mentira. Y no tenían ni pizca. ¿Estás rezongando vos? Lo que se me antoja. ¿Por qué le has dicho esas cosas a Tata? Porque la merece. ¿Qué ha de merecerlas el pobre viejo? Desalmadas. Y parece que les estorba y quieren matarlo a disgusto. ¡Cállate la boca, hipócrita! ¡Buena jesuita sos vos! ¡Tisicona el diablo! Vale más ser eso que unas perversas y unas desorejadas como ustedes. A ver, repetí lo que has dicho. ¡Repetí lo insolente! Hija, por misericordia, no metan tanto ruido. No ven cómo estoy. ¡Ah, Dios mío, doña Jeremías! Oh. Usted también es otra como esas. Con el pretexto de sus jaquecas y sus dolamas, no se ocupa de nada y deja que todo en esta casa ande como anda. ¡Qué demontre! Vaya a acostarse si no quiere oír lo que no le conviene. ¡Oh, cosa insolente! Esa es la manera de tratar a su madre. Tengo que enseñar a respetarme. Con su ejemplo no voy a aprender mucho, no hay cuidado, ¿eh? ¡Oh, madre santa! ¿La han oído ustedes? Déjela, mamá. La picao era la crán. ¡Cállate vos, pandereta! ¿Qué la voy a dejar? Ven para acá. Decí, ¿qué malos ejemplos te ha dado tu madre? No sé, no sé. Mírenla, retratada de cuerpo presente. Tira la piedra y esconde la mano. No la ha de esconder. Habla, pues. Larga el veneno. Oh, déjeme. Ahora se te van a descubrir las hipocresías. La vas a pagar toda junta, lengua larga. Jesús, se ha juntado la partida. Pero no les voy a tener miedo. ¿Quieren que hable? Bueno, ¿saben qué más? ¡Que los tres son una! ¡Ah! ¡Perra vida! ¡Chacha! ¡A tu madre! ¡A ella y a todas ustedes! ¡Hija! ¿Qué es esto? ¡Tata! ¡Mi tatita! ¡Mi tatita! ¡Cálmese, cálmese! ¿Qué le han hecho, hija? ¡Pobrecita! ¡Vamos! Tranquilícese, que le va a venir la tos. Sí, ya sé que usted tiene razón. Yo la voy a defender. Ay, Virgen Santísima, Dolores. Se me parte la cabeza. Parece mentira. Tamaña mujeres. Bueno, basta. Basta, hijita. ¿No ve? Ya le entra la tos. Cálmese, pues. Sí, tata. Ya me pasa. ¿Quiere un poco de agua? A ver ustedes, cuartudas, si se comiden a traer un poco de agua para esta criatura. Me pegaron porque les dije la verdad. Son unas sinvergüenzas. Demasiado lo veo. Parece mentira, canela. Se han propuesto matarnos a disgusto. Fíjese, mamá, en el jueguito de esa jesuita. Ahí tiene agua. Hasta para ahogarse. Tome unos traguitos. Así. ¿Se siente mejor? Trate de sujetar la tos, pues. ¿Qué diablos? Tírele de la riendita. ¿Quiere recostarse un poquito? Venga a su cama. No, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy bien. Y además, quiero quedarme aquí porque quién sabe qué enredo van a meterle esa. Mírenla, la muy zorra. Tenés miedo de que se sepa la verdad, ¿no? ¡Cállese usted la boca! ¿Y por qué me he de callar? ¿Hemos de dejar que esa mocosa invente y arregle las cosas a su modo? No faltaría más. La madre la ha cacheteado. Y bien cacheteada, porque le faltó el respeto. ¡Ay, Dios mío! Claro que sí. Cuando menos ella tendrá corona. Y le levantó la mano a Dolores. Bueno. Que no empiece el cotorreo. Ustedes desde un tiempo a esta parte me han agarrado a la gurisa para el piquete. Sin respetar que está enferma. Y por algo de ser. Y ese algo lo vamos a aclarar ahora mismito. ¿Han oído? Ahora mismito. A ver vos, doña Quejidos. Vos que sos la madre aquí, dueña de casa. ¿Qué riego es este? Ay, virgen de los desamparados. ¿Cómo pa' historia estoy yo con esta cabeza? ¡Canejo! ¡Se la corta si no le sirve pa' cumplir con sus obligaciones! Y vos, Rudelinda, vamos a ver. Aclarame pronto el asunto. No has de tener jaqueca también. ¡Responde! ¡Caramba! No sabía yo que te hubieran nombrado juez. ¡No! ¿A quién nombraron Juan yo Rebenque? Así que no seas comadre y respondés como la gente. Ya se te ha pasado la edad de las macacadas. Te voy a contestar cuando me digas qué has hecho de mis intereses. ¿Eh? Ah, está bueno. Espérate un poco que te voy a dar lindas noticias. ¿Con que nadie quiere hablar? Vamos a ver, hijita. Usted ha de ser buena. Cuéntele a su tata todas las cosas que tiene que contarle. Reposadita. Y sin apurarse mucho que se fatiga. No, tata. No tengo nada que decirle. ¿Cómo es eso? Digo, no. Es que lo único es eso. Que no me tratan bien. Por algo hay de ser, entonces. Vamos, empiece. Porque no me quieren, ¿será? Bueno, hijita, hable de una vez. No me vaya a disgustar usted también. Es que si lo digo, se disgusta más. Ya caíste, matrera. Ahora no tendrás más remedio que largar el lazo. Y tire sin miedo, que no le voy a mañerear a la argosa. Está bien sogueado el buey viejo. Ay, hija, no puedo más. Voy a echarme en la cama un ratito. No. De aquí no se mueve nadie. A la primera que quiera irse, le rompo las canillas de un mangazo. Empiece el cuento. No, tata. Usted se va a enojar mucho. Más de lo que estoy. Y ya me ves, tan mansito. Comience. Vamos. Había una vez unas mujeres... Bueno, lo que yo tenía que decirle era que en esta casa no lo respetan a usted. Que las cosas no son lo que parecen. Y entré por un caminito y salí... No me juzgas. Adelante. Sentate. Eso de que no me respetan... Hace tiempo que lo sé. Vamos a lo otro. Yo creo que nosotros deberíamos irnos de esta estancia. Pues de todos modos ya no es nuestra, ¿verdad? Claro que no. Y como no hemos de vivir toda la vida de prestado, cuanto más antes mejor. Menos vergüenza. Es natural. Pero no comprendo a qué viene eso. Viene a que... Si usted supiera por qué don Juan Luis nos ha dejado seguir viviendo en la estancia después de ganar el pleito, ya se habría mandado mudar. ¡Ave María! ¡Qué escándalo de mujer intrigante! ¡Solo! ¡Pero solo! ¡Tenés valor de dejarte enredar por esta mocosa! Siga, mija. Siga nomás. Esto se va poniendo bonito. ¡Ah, no! ¡Qué esperanza! Si vos estás chocho con la gurisa, nosotras no, ¿me entendés? Faltaba otra cosa. ¡Mándese mudar de aquí, tísica lengua larga! ¡Ya! No me mires con esos ojos, que no te tengo miedo. A ver ustedes, ¿qué hacen? Vos, Dolores, Prudencia, parece que tuvieran cola de paja. ¡Muévanse, pues! ¡Vengan a arrancarle el colmillo a esta víbora! ¡Contestá, la viada! ¿Qué tenés que decir de malo de don Juan Luis? ¡Ay, mi Dios! Siga, mija, y no se asuste, que aquí está don Talero con ganas de comer cola. Sí, tata. Vergüenza da decirlo. Cuando usted se va para pueblo, la gente se lo pasa aquí de puro baile corrido. Me lo maliciaba. Con don Juan Luis, el comisario Gutiérrez y una runfla más. ¡Adelante! Y lo peor es que... Prudencia... No, no digo más. Vamos, pues, no llores. Hable. ¿Prudencia qué? Prudencia al pobre, Aniceto, tan bueno y que tanto que la quiere. Se le juega sucio con don Juan Luis. Eso es lo que quería saber bien. Ahora sí, ahora sí. No cuente más, hija. No se fatigue. Venga a su cuarto. Así descansa. No te voy a pegar, Dolores. Ay, no te asustes, infeliz. Ay, Dios. Bueno. ¿Y qué? Ay, Dios. No te aflijas, hija. Ya lo hemos de enderezar a Zoilo. Mocosa lengua larga. ¿Quién hubiera creído? Arrastradas. Arrastradas. Me decían que la de Lomar a palos. Arrastradas. ¡Batará! ¡Batará! Ovejas. Lloren todavía. Las ovejas siquiera no hacen daño a nadie. ¡Batará! ¡Mande, señor! ¡Qué caballo hay en la soga! ¡El doradito suelto, señor! ¿Aguantará un buen galope? Ya lo creo, señor. Bien, vas a ensillarlo enseguida. Y le bajás la mano hasta el Sarandí. ¿Sabés dónde está poblando Aniceto? Sí, señor. Llegá y le decís que se venga con vos, porque tengo que hablarle. Ah, al salir te arrimás a lo de mi compadre Luna, a decirle mi nombre, que necesito la caleta con güeyes para mañana. Que me haga el favor de mandarme de madrugada. Está bien, señor. Entonces... ¡Volá! Y usted, señora, tiene que mejorarse enseguidita la cabeza. ¿Me oyen? ¡Enseguidita! ¡Ay, Jesús María José! Sí, estoy un poco más aliviada ya. Me han hecho bien los parches. Pues se alivia del todo y se va rápido a arreglar con esa las cacharpas más necesarias para el viaje. Mañana al aclarar nos vamos de aquí. ¿Y ande nos vamos? ¡Ande a usted no se le importa, carejo! ¡Ya! ¡Muévanse! ¡Virgen de los desamparados! ¿Qué va a ser de nosotras? Decime, Zoilo. ¿Te has enloquecido en de veras? ¿Ande nos llevas? Al medio del campo, qué sé yo. No me va a faltar una tapera vieja en de meterlas. ¡Yo no voy! ¡Soy libre! ¡Quédate si querés! Pero primero me vas a entregar lo que me pertenece. Mi parte la herencia. Te dice a tu amigo el diablo que se la llevó con todo lo mío. ¿Cómo? Llevándosela. Madre, ya lo maliciaba. Con que me ha fundido también. Con que me ha tirado mis pesitos. Con que me quedo en la calle. ¡Canalla! ¡Sinvergüenza! ¡Ladrón! ¡Cuidado con la boca! ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Ladrón! ¡Rudelina! No te tengo miedo. Te lo voy a decir 1050 veces. ¡Canalla! ¡Cuatrero! ¡Cuatrero! Pero... hermana... hermana... ¿es posible que...? ¡Madre de mi alma! ¡Que me han dejado en la calle! ¡Me han dejado en la calle! ¡Mi hermano me ha robado! Después de una breve pausa, aparece Prudencia. Mira cautelosamente en todas direcciones y no viendo a nadie, corre hacia la derecha, deteniéndose sorprendida junto al portón. Ah. Buenas tardes. No se vaya. ¿Cómo está? Ay, Jesús, ¿cómo me encuentra? Encantadora te encuentro. Monísima, mi vidita. No, no, no, déjeme. Váyase. Tata está ahí. ¿Y qué tiene? ¿Dormirá? Vení, prenda. No, no, váyase. Sabe todo. Está furioso. Ya lo amansaremos. ¿Recibiste mi carta? Sí. Usted es un atrevido y un zafado, ¿sabe? ¿Aceptás? ¿Sí? ¿Irás a casa de Martiñana? Jesús, siento ruido. ¡Tata! ¡Lo buscan! Arisca la china. ¿Quién me busca? ¿Qué tal, viejo amigo? ¿Cómo le va? ¿Está bueno? Le habré interrumpido la siesta, ¿no? Bien, gracias. Tome asiento. No. Traigo un amigo y no sé si usted tendrá gusto en recibirlo. No ha de ser muy chúcaro cuando no le ladran los perros. Es una buena persona. Ya caigo. El capitán Gutiérrez, ¿no? Está bueno. Y me he propuesto que se den un abrazo. Dos buenos criollos como ustedes no pueden vivir así, enojados. De parte de Gutiérrez, ni que hablar. Claro, ni que hablar. Mande nomás, amigazo. Usted es muy dueño. Vaya y dígale a ese buen mozo que se apee. Yo voy a sujetar los perros. Acérquese nomás, comisario. Ya está pactado el armisticio. Ahí lo tiene el amigo don Zoilo, olvidado por completo de las antiguas diferencias. Pax vobis. ¡Cuánto me alegro! ¿Cómo te va, Zoilo? Buen día. ¿Tu familia buena? Tomen asiento. Eso es. Siéntese por acá, comisario. Tiempo lindo, ¿verdad? Don Zoilo, ¿usted no se sienta? Arrime un banco, pues. Las muchachas estarán de tarea, seguramente. Hemos venido a interrumpirlas. Seguro que han ido a arreglarse. Dígales que por nosotros no se preocupen. Pueden salir así nomás, que siempre están bien. ¿Qué embromar con las cosas? ¿Qué cosas? No, ninguna. Decías por decir nomás. Es costumbre. ¡Ay! ¡Cuánto bueno tenemos por acá! ¿Cómo está, Gutiérrez? ¡Qué milagro es este, don Juan Luis! ¡Ay, vean en qué figura me agarran! Usted siempre está buena moza. ¡Ay, Ave María, no se burle! ¡Tome asiento! No, faltaba más. Usted está bien, ¿no? No. Ya me van a traer. ¡Robusta! ¡Saca unas sillas! ¿Y qué tal? ¡Qué buenas noticias nos traen! ¿Qué se cuenta por ahí? Ya habían dicho que usted... Rudelinda, vaya a ver qué quiere Dolores. No ha llamado. Vaya a ver qué quiere Dolores. Con permiso. Qué muchacha de buen genio está Rudelinda. Siempre alegre y conversadora. ¿Y...? ¿No tenemos un batecito, viejo Zoilo? Lo encuentro medio serio. Seguro que no ha dormido siesta. Mi padre es así. Cuando no se estea, anda que parece alunao. Qué embromar con las cosas. Buenas tardes. ¡Viva! Salió el sol. ¿Señorita? Bien, ¿y usted? Señorita Prudencia. ¡Qué moza! Bien, ¿y usted? Tomen asiento. Estén con comodidad. Gracias. Siempre tan interesante, Prudencita. Linda raza, amigo don Zoilo. Che, Prudencia. Anda que te llama Rudelinda. ¿A mí? No he oído. He dicho que te llama Rudelinda. Voy. Con licencia. Pues yo no he oído. Pero yo sí, canejo. ¿Me entiende? Bueno, viejo, tendrá razón, no es para tanto. Qué embromar con las cosas. Está bien, dispense. Diga, ¿tendría mucho que hacer, Aura? ¿Yo? ¿El mismo? No, pero no me explico. Tenía que decirle dos palabritas. A sus órdenes, viejo. Ya sabe que siempre... Ándate pa' tu casa, Pedro, que parece que te echa. Quédate nomás. Siempre es bueno que la autoridad oiga también algunas cosas. Pues, como le iba diciendo, usted sabe que esta casa y este campo fueron míos, que los heredé de mi padre y que habían sido de mis abuelos, ¿no? Y que todas las vaquitas y ovejitas existentes en el campo, el pan de mis hijos, las crié yo a fuerza de trabajo y sudores. No es eso. Bien, saben todos que con mi familia fue creciendo mi haber, a pesar de que la mala suerte, como la sombra del árbol, siempre me acompañó. No sé a qué viene eso. Francamente... Déjeme hablar. Un día se les antojó a ustedes que el campo no era mío, sino de ustedes. Me metieron ese pleito de reivindicación. Yo me defendí. Las cosas se enredaron como herencia brasilero. Y cuando quise acordar, amanecí sin campo, sin vacas, ni ovejas, ni techo para amparar a los míos. Pero usted bien sabe que la razón estaba de nuestra parte. Haría cuando los jueces lo dijeron. Pero yo después no supe hacer valer otras razones que yo tenía. Usted se defendió muy bien, sin embargo. No, no me defendí bien. No supe cumplir con mi deber. ¿Sabe lo que debía hacer? ¿Sabe lo que debía hacer? Buscar a su padre, a los jueces, a los letrados, juntarlos a todos, a ustedes ladrones, y coserle las tripas a puñaladas para escarmiento bandoleros y salteadores. Eso debía ser. ¡Coserlos a puñaladas! Caramba, don Zoilo, por favor. Hombre, Zoilo, cálmate. Respeta un poco que yo estoy acá. Estoy calmado. Ladíate de ahí. Eso debía ser. Eso. No lo hice porque soy un hombre manso de sí y por consideración a los míos. Sin embargo... Me repito, señor, que no acabo de explicarme los motivos de su actitud. Por otra parte, ¿no nos hemos portado con bastante generosidad? Lo hemos dejado seguir viviendo en la estancia. Nos disponemos a ocuparlo bien para que pueda acabar tranquilamente sus días. ¡Cállate la boca, mocoso! ¡Linda generosidad! ¡Bellaco! ¡Señor! ¡Linda generosidad! Pa' quitarnos lo único que nos quedaba. La vergüenza y la honra es que nos han dejado aquí. Salteadores. Parece mentira que haya cristianos tan desalmados. No les basta dejar la mitad del campo al pobre paisano viejo a que se gane la vida cuando ya ni fuerzas tiene, sino que todavía pensaba servirse de él y su familia para desaguachar cuánta mala costumbre han aprendido. Ya podés ir tocando de aquí, bandido. Mañana esta casa será tuya, pero lo que ahora hay dentro es bien mío, y este pleito yo lo falso. ¡Fuera de aquí! Pero, señor... ¡Fuera, he dicho! Está bien. Y en cuanto a vos, entrá si querés sacar tu prenda. ¡Pasá nomás! No tengas miedo. Yo... no querés. Bueno, toca también. Y cuidadito con ponérteme por delante otra vez. ¡Salteadores! ¡Salteadores! Lo sigue un momento con la vista, balbuceando frases incomprensibles. Después recorre con una mirada las casas que le rodean. Avanza unos pasos y se deja caer abrumado en el sillón. Señor. Señor. ¿Qué le habré hecho a la suerte para que me trate así? ¿Qué le habré hecho? Tras sus últimas palabras, don Zoilo, Marca Sánchez, deja caer la cabeza sobre las rodillas y agrega telón lento. Finalizando así el acto primero de Barranca Abajo en su versión original, tal como consta en el manuscrito original de Florencio Sánchez, que se conserva en la Biblioteca Sarmiento de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Señalaremos a continuación algunos ligeros cambios. En todas las versiones conocidas hasta ahora, Prudencia decía en la escena primera: ¡Ya la tenés almidonada, che robusta! Lo que no justificaba, por cierto, la enconada réplica de Rudelinda. En la misma escena, Robusta canta una copla: Mañana por la mañana se mueren todas las viejas y las llevan a enterrar al... Florencio siguió el verso: Al chiquero de las ovejas. Y luego tachó esta parte. A renglón seguido entraba Rudelinda, que decía: Estabas oyendo, Dolores. A ver si me haces respetar un poco por las potras de tus hijas. Pero Sánchez lo anuló, sirviéndole la idea, empero, para armar el parlamento siguiente de Rudelinda en el diálogo de esta. Si me hicieras respetar un poco por los potros de tus hijas. En todas las ediciones se copia "si te hicieras respetar", como se ve equivocadamente. En la escena sexta sale Prudencia exigiendo, por lo tanto, una nueva escena, pero Florencio lo pasa por alto. En la escena décima se lee siempre Talerazo, pese a que Sánchez escribió, y bien claramente, Mangazo. La falta de unidad en el lenguaje dramático de nuestro gran dramaturgo se evidencia cada vez más en la misma escena, cuando escribe en un diálogo de Robusta "pal pueblo", que parece ser lo que en realidad corresponde. Lo corrige y pone "para el pueblo". El servicio de Radio Teatro del Sodre, bajo la dirección general de Huber Salcedo, presentó Barranca Abajo. Primer acto de la versión original del drama de Florencio Sánchez, con notas y comentarios de Efraín Quesada, interpretado con el siguiente reparto: Ña Martiniana Rebenque, Flor de María Bonino; Robusta, Nelly Mendizábal; Misia Dolores, Blanca Arrillaga; Rudelinda, Lilian Olagaray; Prudencia, René Rey; Zoilo Carabajal, Pablo Lagarde Wilson; Aniceto, Mauro Cartagena; el sargento, Huber Salcedo; comisario Gutiérrez, Lalo Gómez; don Juan Luis, Delfi Galviati; Batará, Ricardo Canto; en los relatos, Rafael Salzano; y en distintos personajes de la narración, Mora Galeán, Rómulo Boni, Ricardo Canto y Delfi Galviati. Técnico de sonidos, Hugo Triunfo. Dirección, Huber Salcedo.